Na ebi yo so bambanda, bako kandelanga. Na ebi na bazuwa, yo ko sala kakai. Na koto na motema, na sali ninyo. Bona simplicite, le kanga zambe. Na ebi atali gambo na ko salate. Bona banda na yo, atambula zomyo. Alifao Kitisa motema Bona simplicite le kanga zambe. Na ebi atali gambo na ko salate. Bona banda na yo, atambula zomyo. Alifao Namuna ya mama, Namuna ya mama, Namuna ya mama, Namuna ya mama,